canción. Hasta nueva onda. Sobre la rumba que hay el son, se llama chaonda. Se formó con ritmo de África y onda cubana. Para bailar debes mover todo tu cuerpo, la cintura, los hombros, cabeza y los pies. Si bailas bien, oye, con tu chica, la onda así, mira, de aquí para allá. Tú sentirás, oye, gran emoción en el alma y en el corazón. Muchacho, si tú quieres bailar el rico chaonda, debes hacer lo que dicen los cantantes. Este es un nuevo ritmo chaonda para los bailadores. Las parejas se colocan una frente a otra. Van entrando y saliendo siempre al compás del chaonda. Y es muy importante, deben hacer lo que dicen los cantantes. Mueve esta onda, como el chaonda. Mueve la cintura, como en mi Cuba. Mueve los hombros, como en el Congo. Mueve la cabeza, como en Odessa. Pon la mano arriba, como en Namibia. Bailar a la moda, como en Angola. Los codos menean, como en Guinea. Forma una rueda, como en Venezuela. Ve de aquí para allá, como en Panamá. Despacito lanza, así como en Matanzas. Una en las rodillas, al bimbo con gana, como en La Habana. Báilalo de frente, como en Oriente. Sigue la chaonda, pero con onda. Chaonda, la onda, todo el mundo lo prefiere. Tiene el ritmo afro-latinoamericano.